alegría para el acertijo. Oh, pesimismo para Batman. Pero entonces vino otra pista que llevó a Batman a una trampa Batusi y que lo tiró de espaldas. Una mujer es detenida con una pistola en su vagina y droga en su ano. Fuentes afirman que en el momento del arresto la mujer iba hasta el culo. Al Qaeda se ve una cuenta de Twitter, hasta donde sabemos un tipo con boina no está detrás de ella. Profesor de canto utiliza juguetes eróticos para masajear la garganta de sus alumnos. Los alumnos cantarán una pieza de Händel, el Anus Dei. Un joven se declara enviando un bote de esperma a su amada. No le faltó tiempo para explicarse. Es que si no lo hago así, no se me entiende. Según la Universidad de Nueva York, las mujeres que practican sexo oral son más felices. Para ello deben tener también una buena felación de pareja. Y si estas son las noticias que se han quedado fuera del programa, imaginad lo que tenemos dentro. Esto es Normas de Equivocación. Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast de la canción Escape, con un equipo conformado por Randy. ¡Wey, wey, wey! ¡Jardita! ¡Wey, wey, wey! ¡Go! ¡Con Randy Falcine! ¡Freddy! ¡Guante y aquí hay tomate! ¡Y Bob, que soy yo! Y en el programa de esta semana veremos películas mexicanas de ciencia ficción. Hablaremos con los afectados por el cierre de LucasArts. Veremos cómo debería ser G.I. Joe para ganar Oscars variados. Y tendremos emociones infartantes con último del gorrión de Batman Seda. Os recordamos que nos podéis escuchar en directo desde las 7 de la tarde los sábados en Radio Battletoads y comentarlo en Twitter, arroba @equivocación. Esto es Normas de Equivocación, programa 94. ¿Cómo se las arregla para conseguir esas noticias? Un buen periodista no consigue noticias, Jimmy. Un buen periodista las crea o inventa. Y empezamos las noticias sutiles, sutiles esta semana. ¿Sí? Hablando de Britney. No, Britney Spears. No. Oh, en un minuto ya hemos tenido semen, canciones, mierda. Y lo que nos queda por delante, este chicos. Este es un programa hilarante, como siempre. Imaginad lo que tenemos dentro. Britney es una mexicana de 19 años que se presentó a un concurso para ganar un iPhone. ¡Increíble noticia! ¡No más lo pero madre mía. ¡Ahora sé por qué estamos dando esta noticia! ¿Pero ganaría el iPhone o no lo ganaría? ¡Esta noticia está incompleta, Jardita! No, eso es todo. Vamos a la noticia. La noticia improvisada. Quiero un iPhone, vale. El problema es que para ganar debía grabar el vídeo más asqueroso posible y llamar así la atención. Esto promete, chicos. ¿Qué habrá hecho esta mujer? Ya lo sabíamos, creo que hemos leído antes. Britney grabó un vídeo cepillándose los dientes. ¡Eso es sano! Eso. con sus propios excrementos. Ah, eso os voy a decir. ¿Y cuál es el giro? ¿Puedo aclarar una cosa? ¿Habéis visto? Ya decía yo que tenía mal el aliento. ¿Habéis visto este vídeo? No. Porque yo lo vi. ¡Ay, qué bien! Sí, ¿qué tal? Muy bonito, se ve la tía, dice que recién acaba de cagar y coge el cepillo, lo pasa bien, bien, bien, y después cepilla los dientes muy delante de la cámara. Es miserable. ¿Por qué contamos esto? Espuma, como con una pasta de dientes normal. Creo, aparte la mirada, no pude ver más. Igual se lo recomendó su dentista. Aquí no se ¡basta! ¡Basta! ¡Pasemos al sketch o algo! 0,5 de cada 10 dentistas recomiendan limpios con mierda. Bueno, Britney grabó este vídeo venciendo así a otras chicas que hacían cosas con sus pechos o lamían tampones usados. En la noticia ponía tal cual hacer cosas con sus pechos. ¿Qué hacían aquellos con sus pechos? Se las tocaban. Jugaban al ajedrez con sus pechos. ¿Mueve? ¿Que no mueves? Y tenemos con nosotros, chicos, la adaptación de este vejatorio degradante concepto. ¿Qué vejatorio? A tope. A la televisión. No, oh, a tope, tal televisión española también. ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! Vaya episodio de Mi Perro Tiene un Blog acabamos de emitir, ¿eh? ¿Es un perro? ¿Tiene un blog? ¡Es todo mejor que nunca! ¡A tope! ¡Bienvenidos a Disney Channel! Es sábado por la noche en directo y una vez más estamos contigo, ¿eh? ¡Humíllate por dinero! Y nuestro primer concursante chupilerende de la noche viene de Santo Croscal de Arriba y se llama Antonio Pérez. ¡Un aplauso! ¿Qué pasa? Me llamo Tony, pero me conoce como el Cholas, el tío que más mola. Vaya. Estás preparado, ¿eh? Cuéntanos, ¿a qué has venido, Tony? Ah, pues ya lo sabéis. ¡He venido a humillarme por dinero! ¡Eso, a tope! ¿Estás totalmente seguro, Tony? Porque esta prueba será muy humillante. Disney Channel nunca ha ido tan lejos como hoy. Ah, tronco, yo lo que sea. Incluso en la... con la... ¡ahí tú a tope! Te comunicamos que no se ha entendido nada de lo que has dicho. En esta prueba tendrás... ¡hola, mamá! Tony, cállate, majo. Como decíamos, tendrás que... tocar ese perro tan feo de ahí. ¡Oh! Pero si es un caniche. Es tarde para rendirse, Antonio. Pero si yo me he entrenado con escorpiones y me baño en piscinas de... rodeado de... ¡Se está rajando! No, pero yo... Le acaricio así. Ah, vale. Madre mía, es lo más fuerte que se ha visto nunca en Disney Channel. ¡Qué degradante, eh! Bueno, mientras Antonio sigue con esta prueba tan degradante y humillante, demos la bienvenida a nuestro segundo concursante. Hola, mi nombre es Pablo, mi serie favorita es Hannah Montana. He venido aquí a... ¡humillarse por dinero! No hay problema, tengo 28 años y acabo de decir que mi serie favorita es Hannah Montana. Estoy preparado para lo que sea. Eso espero, Pablo, porque nuestra nueva prueba va a ser un nuevo nivel en la degradación humana y personal. Sí, porque después de acariciar un cachorrito llega... ver el espantatiburones. ¿El espantatiburones? ¿La peli? Efectivamente, una peli de dibujos que no es de Disney. ¿No sientes ya los escalofríos, Pablo? Y para eso he vivido Sugar's One Cup en bucle durante la última semana esperándome lo peor. ¡Pero si esto es peor! DreamWorks, ni Pixar ni Disney. Humillarte por dinero viendo una peli ligeramente aburrida. Espero que os cancelen. Antonio, ¿cómo lo llevas? ¡Ay, mi cuchi-cuchi! ¡A mí que quiere mi cuchi-cuchi! No sé, Rafa, yo creo que estamos poniendo pruebas demasiado duras en Humíllate por Dinero. Pues espera a ver a nuestra tercera invitada, ¡Vanessa! Hola, soy la Vane y he venido a concursar por dinero. No, Vanessa, te hemos dicho que era humillarse. ¿Por dinero? ¿Dinero? A eso vamos, ¿no? A ver, ¿qué hago? ¿Enseño las tetas o algo? Sí. ¡No! Vanessa, tu prueba de fuego será... ¡comer una caja de donetes rayados! Con un ligero toque humillante y asqueroso. No me lo digas. Están bañados en mierda o algo así. No, en chocolate, pero ligeramente derretido. Es posible que te manchen los dedos, Vanessa. ¿Estás dispuesta a humillarte por dinero? Ay, es que me va fatal para la dieta. Y total, el premio que dais es una mierda de vales de 10 euros para la Disney Store. Y no sé. ¡Oh, Vanessa se ha rajado! Si es que tenemos unas pruebas demasiado fuertes en Humíllate por Dinero. ¿En serio no queréis que coma insectos o haga con por y metiéndomelo por mi ño? ¡Y lo de los donetes, no! ¡Que no me rayes, tronco! Hoy tres personas se han humillado por dinero. ¿Te atreves a ganar nuestros vales de 10 euros de descuento en la Disney Store? Llámanos y es posible que el próximo que acaricie un cachorrito algo feo o coma donetes ligeramente derretidos, ¡seas tú! Nos vemos la semana que viene en el programa donde se refleja la derrota de nuestro sistema cultural. ¡Humíllate por dinero! Oye, que me aburro. ¿Puedo quitar el sonido a la peli? La imagen ya puestos. Ahora disfruten en Disney Channel de una programación de calidad con Mi Mamá es un Robot, seguido de la hilarante serie Dos Gemelas Muy Parecidas. Estás en familia. Oye, yo enseño las tetas, va. Entrado hambre. Esta canción a mí de pequeño me daba mucho miedo. Es la canción escape de la semana. Me daba mucho hambre. Animales mutilados, vísceras, dolor. ¡Joder, qué rico todo! De concursos denigrantes, animales tronchantes. Y es que hablamos de Quantic Chakat. Que no es pero Quantic Chakat. Ahora y después. Que este no sea animal. Este es un granjero de Bekitaev. Ya sabéis, Bekitaev, ahí por Asturias. Sí. Pues no, está en Kazajstán, tío. ¿Y cómo si sabes no, tú eso? ¿Qué pasa? ¿Y Kazajstán dónde está? ¿Y Kazajstán dónde está, Bob? ¿En Asturias? ¿En Asturias? Sí. Gracias, Gon, tío. Este señor, el Kenduik Chakat, ha visto nacer a una oveja con 8 patas y 3 ojos. Según vale. Chakat, la oveja tuvo que parir con ayuda. Y cuando él vio el cordero de 3 ojos y 8 patas... ¡Lisa! ¡No me comas! Aunque bueno, puedes comerme una pata porque tengo varias, tengo de sobra. Y dijo, me sorprendí. Fijaos, se sorprendió al ver una aberración de la naturaleza. Los contó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Uy! ¡Vaya, me he sorprendido! Espera, un momento. Voy a contar otra vez. 1, 2, 4, 5, 6. ¡Vaya! Esto es sorprendente. ¿Y qué tiene en la cara? ¿Es una pica? ¡Ah, no! ¡Es otro ojo! ¡Oh, Dios caray! Ojo, ¡qué sorprendido estoy! El granjero ha asegurado que esta mutación. Son dos ovejitas. Esta mutación son mutuas. Se ha producido por la contaminación medioambiental. ¿Qué coño sabrá él? Pero bueno, en fin, vamos a decir que sí. Y para que confirme o desmienta esta teoría, tenemos con nosotros al científico de Normas. ¿Tenemos un científico? ¡En Normas! ¡Hola! Tiene comanda sonora. Rimor. Sigue las normas científicas. ¡Basta! ¡Que venga científico! ¿Sabéis, tío? Eurekast, con labios variados he descubierto un nuevo componente químico de la evolución humana. Espera un momento. ¿Este es el científico? ¿Un científico que hace descubrimientos? ¿Hemos traído a alguien competente a Normas? Y llamaré a este nuevo componente vital para nuestro ADN... ¡El choco queso, chocolate con queso, fórmula científica! ¡Delicioso al cuadrado! Ya decía yo. En fin, profesor, bienvenido a Normas. Le hemos traído aquí para que nos cuente en detalle las propiedades genéticas de la oveja mutante y cómo nos va a afectar a la raza humana. Me alegro que me hagan esa pregunta. Verán, la raza humana comenzó gracias a pequeñas partículas que se expandieron. Se enfriaron y experimentaron cambios de fase análogos a la condensación del vapor que provocaron la creación de un gigante reloj en forma de cabina de teléfono. Es lo que se conoce como la Big Bang Theory, que es una serie que... Esperen, ¿estoy mezclando conceptos otra vez? ¿Pero se puede saber cómo demonios se relaciona esto con el cordero de la noticia? Verán, desde siempre los animales han ido evolucionando y adaptándose a su entorno para sobrevivir mejor. Claro, ya lo entiendo. Entonces, según la aproximación, doctor, los 3 ojos del bicho serían una forma de observar mejor su entorno para evitar depredadores y peligros. Y sus 8 patas serían para, por un lado, adquirir más sujeción al terreno y, por otro, asegurar una estabilidad sana y salva. Bueno, si yo estaba pensando en 3 ojos para poder ver 3 teles a la vez y 8 patas para lucirse en la discoteca para ovejas. Pero esas son buenas ideas, esperen que se las... Que me las apunte, eso que me las apunte. Pero bueno, que tenemos aquí para que nos informe y al final estamos dando material para una tesis. ¿Qué dicen? Si yo lo sé todo sobre este caso tan peculiar. La cosa es que este alce... ¡Oveja! Bueno, pues como decía, el rinoceronte este es un ejemplo de mutante que se adapta para sobrevivir, uno de tantos, porque si en Enciclopedia Británica no se confunde, existe otra raza. Los hijos del átomo, estudiantes de Charles Xavier, mutantes temidos y odiados por el mundo que al que han jurado proteger. Y... ¡eso no es la Enciclopedia Británica! Es un número de X-Men que se acaba de comprar. ¡Ja! Ridiculíceme si quieren, pero saben que tengo razón. Los mutantes andan entre nosotros y lo sé porque... ¡yo soy un mutante! Primero el concurso de Millers y ahora esto. Ahora somos un podcast circense, ¿o qué somos ahora? ¡Ja, ja! Miren mis cualidades mutantes inferiores humanos. Quedaos anonadados ante el Homo Superior. ¿Anonadados por esas tetas de pega que se ha puesto? Ah, una abeja nace con tres ojos y ocho patas y es noticia. A mí me salen dos tetas de la nada y tengo tres piernas y soy un farsante, ¿no? ¿Tres piernas? Yo solo veo dos. ¿Dónde está la tercera? ¡Ah! Me refiero a mí. ¡Gracias por venir, señor doctor Phil Max Sexy! ¡Ya le llamaremos! Es igual el chiste, no se entiende. ¡No, déjelo! En serio, déjelo. No hace falta. En una escena lleva una pamela y en la otra sale con una chapela. Tenía un vaso de agua lleno y ahora tiene leche con galletas. Un salto de rato. Acaba de hacerse un largo esto es lo más parecido a la canción de trailer que has podido encontrar, ¿no? Una canción para trailer. Un salto de racor. Un salto de racor. Le he puesto una base y la improvisamos aquí. ¡El trailer! He puesto el trailer. Menos coña. He puesto un rap para el postprograma para improvisar la canción del trailer. ¡El trailer! ¡Te cuentan la película y trailer, te dejas sin sorpresa! Probablemente queréis saber qué está opinando la gente del programa de hoy, ¿verdad? ¡No! ¡Sí! No está opinando nada porque el programa por algún motivo nos está metiendo por Radio Battle Toads. Pero bueno, vamos a hacer como... Espera, ¿podemos criticar a gente? ¿Podemos criticar a un tipo con boina? ¡Boina! ¡Vete esa boina por la boina! Chicos, que sí se está emitiendo, que sí está... ¡Boina, te queremos! ¡Hola! Y de animales... Y de hecho, Boina está ahí en el salón. ¡Está bien, está! ¡Hola! Yo soy el tipo y está la boina. Y de animales con demasiadas patas a trailers con pocos minutos. ¡Oh! ¡Qué bien llevado, eh! ¡El trailer tiene pocos minutos! Yo, el trailer de los minutos. Al trailer le sobra trailer, minutos, yo. ¡Trailer! Va a ser un hit, chicos, va a ser un hit. Hablamos de Jack Reacher. ¿Qué tal la peli? ¿Alguien la ha visto aquí? Yo la he visto. ¿Qué tal? Mola. Vale. Sí, vale, vamos a hablar de la que un espectador neozelandés ha visto cómo le debo. ¡Hola! ¡Mica Zorrilla! ¿Qué tal Nueva Zelanda? Que diga de película. Una espectacular combinación de acción y tal. ¡Mola! ¡Mola! ¡Mica Zorrilla! Eso es pegar en la acción, más que en cualquier otro sitio. ¿Cómo le devolvían el dinero de la entrada al haberse dado cuenta de que en el montaje final de la cinta... ¿Qué tal el montaje de Jack Reacher? No me acuerdo ya. ¿Qué tal la fotografía? La fotografía no, siempre buena, siempre buena. ¿Qué tal la cinta? ¿Estaba limpia? El celuloide, sí, sí, sí. No había ni una manchita, no fotograma ni nada. No. Con la proyección digital, ¿cómo va? Se había cortado una explosión que aparecía en el segundo tráiler. ¡Cómo se atreven, malditos hijos de perra! Que es como, además, la explosión que era como explotaba una pared. Y que según fuera, ¿no? Él, era la parte del anuncio que me hizo ir a ver la película. Bueno, eso y Tom Cruise. ¡Ay, qué tonto es, eh! Yo me imagino al tío viendo el trailer durante dos minutos. No me gusta. ¡Una explosión! ¡Wow! ¡Quiero ver esta película! No, pero es por ser Tom Cruise. ¡Y Tom Cruise! ¡Fue de una película mejorar más! Yo me lo imagino saliendo de ver la peli de los Simpsons. Diciendo, pero... Y no salí de nada de lo del trailer. Sería de oro el tío. Sale Homer. Y desde los estudios de cine ya se están preparando para que esto no vuelva a ocurrir. Con unos trailers más ajustados a la realidad de las películas. Entraron en el tanque, eran soldados. ¡Maldita sea, Jack! ¡El barco se está juntando de nuevo! ¡Aquí está el Titán! ¡Hoy no! Titanic 2, el retorno maldito. Próximamente en... ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Pues lo que usted me dijo, señor, el tráiler de Titanic 2. Y lo mejor que he podido hacer con el material original. No, si la idea sigue siendo brillante. El problema es que no recordaba que hubiera una escena donde el Jack Zombie y la Rose rejuvenecida genéticamente se desnudaran. Oh, señor, pero eso tiene una explicación. La escena la he cogido de la primera parte. Habrá que atraer a la gente del cine, ¿no? No, es demasiado peligroso. Quizás esta vez nos hagan devolver dos entradas. Quita esa escena y bueno, vuelve a hacer el tráiler. Pero esta vez más fiel a la realidad. Dos días después. Bueno, pues a ver ahora. En un mundo devastado por una epidemia zombie, Rose. Un amor prevalecerá. Oh, Jack, has vuelto. Y casi con todas tus extremidades. Y no es el único que ha vuelto. Titanic, nos volvemos a encontrar. No te pierdas la mayor película de acción de todos los tiempos. Jack, mata a ese bastardo de una vez. Rose. Pesado eres, hijo. Pesado. La película más interesante y apasionante de la década. ¿Qué pasa? ¿Tú estás seguro de que va a ser apasionante y tal? Pero... Imagina que alguien dice que no le ha parecido apasionante y tenemos que devolver el dinero de una entrada. En tiempos de crisis no es mejor no correr riesgos. Crea el trailer más honesto y fila la realidad que puedas. No podemos perder más dinero en devolución de entradas. ¿Sabe que cada trailer nuevo que hago le cuesta al estudio más que 800 entradas juntas, ¿verdad? ¡A callar! ¡Trailers realistas! ¡Es lo que la gente quiere! Un día después... Oiga, ¿seguro que quiere verlo? Es que es un poco... bueno... ¡Es realista! Esta vez se lo aseguro, todo lo que he podido. ¡Entonces me encantará! ¡Ponlo! En un mundo lleno de zombies, en una ambientación que hemos copiado de The Walking Dead y de la Noche de Muertos Vivientes para ahorrarnos tener ideas propias, aunque realmente esto no importa demasiado ya que la peli pasa del rollo zombie después de media hora. Un amor prevalecerá, aunque se nota que Kate Winslet está notablemente más vieja y que el maquillaje de Leonardo DiCaprio está hecho solo para ocultar que la peli original es del 97. ¿Hemos mencionado ya que el maquillaje de zombie lo hemos hecho a base de pepperoni y se nota un montón? Jack, ¡has vuelto! ¡Y no es el único que ha vuelto, nena! Pasa olímpicamente de la película con los giros argumentales más tontos, flojos y sin sentido del cine de la última década. Y no nos referimos solo al hecho de que el Titanic parezca ahora un puto Transformer. ¡Dios santo, Rose! ¡El amor! ¡El amor era la cura para la epidemia zombie! ¡Ya no seré un zombie nunca más! ¡Y ahora, traga plomo! ¡Barco hecho con un 90% de plomo! Con efectos especiales copiados de los últimos bodrios de Michael Bay y un guión que jamás pasó de la primera revisión. ¡Aquí está el Titanic! Tan aburrida y predecible que posiblemente quieras salirte del cine después de la primera media hora. ¡Ah! ¡Me ha dado en mi punto débil! ¿El amor? ¡No! ¡No solo de máquinas! ¡Ah! Y ahora vivamos nuevas aventuras, Rose. ¿Desde cuándo sabes volar, Jack? El haber estado muerto te enseña muchas cosas, amor mío. Titanic 2, una película creada como inicio de una nueva saga de acción, que está claro que no va a funcionar. Ahórrate el dinero y haz cualquier otra cosa, nos lo agradecerás. Próximamente, los cines más grandes y repleto de niños pesados y parejas con palomitas que harán que sea imposible disfrutar de este bodrio. ¡Brillante! Así estoy seguro de que nadie nos pedirá que le devolvamos el dinero de la entrada. Y no hay cosa que preocupe más a los estudios hoy por hoy. Sí, ya me dijo mi madre, métete ingeniero industrial y nada, yo ni caso. Y ahora vete preparando el trailer de Transformers 4. Ahora más transformados, esto va a ser la bomba. ¡Qué canción más super friki! ¡Oh, joder! ¡Qué friki somos todos, eh! ¡Ay, a tope! Trailers falseados a nostalgia verborreica. Es curioso que esta noticia de toque al único que no se juega al Monkey Island de toda la mesa. Gracias, chicos. Jugué un poco al 3 una vez. Y es que Disney... al 3, la propia canción lo dice. Aunque lo gráfico de 3 no estaba mal, la historia dejaba mucho que desear. Vale. Joder. Le da igual. Y es que Disney ha cerrado los estudios LucasArts, responsables de juegos míticos como el Monkey Island o el Kinect Star Wars. A ver. Ahí podías mover la mano y como ver un sable láser. Eso sí lo has jugado, ¿no, Bob? Por supuesto, lo tengo 5 veces, por si acaso me pierdo una. La marca LucasArts no dejará de existir, pero se abandonará la creación de videojuegos para dedicarse a la ¡Gestión de licencias! Yes. ¡Oh! ¡Una tarea apasionante! El departamento de gráficos se ha suicidado en masa, pero no pasa nada. Harán película de la gestión de licencias de LucasArts, ¿verdad? Va a ser apasionante. Los juegos que estaban siendo desarrollados por el estudio en ese momento... Dice, ¿qué pasa, licenciado? Bastante. Los juegos que estaban siendo desarrollados por el estudio en ese momento, como Star Wars 1313... Y otros juegos de Star Wars como Star Wars... 14. Ha sido cancelado. ¡Oh, Dios mío! No, con la buena pinta que tenía. Y los equipos responsables, despedidos. ¡Oh, no! Con lo bien que lo estaban haciendo. Y os voy a decir más, chicos. ¡Qué espontáneo! ¡Sale de ti, Randy! Me ha salido así de repente. No sé qué nos puede decir Randy, chicos. Ha hecho una pausa ahí para que los trabajadores de los equipos... No eres quien para hablar. Que... Perdón, dejé eso ya hace mucho tiempo. Es verdad, lo dejaste. Dejé eso hace mucho tiempo. Es como las drogas. En normas de equivocación, nos solidarizamos con las familias de los trabajadores despedidos justo muy normas. Y por eso hemos traído a su representante sindical para que nos explique mejor su situación. Va. ¡LucasArts no nos representa! ¡LucasArts no nos representa! ¿Qué es esto? ¿Una manifestación entera aquí en el salón y sin caretas de anónimos ni nada? Pero... Las alfombras, joder, podéis usar el felpudo que para algo lo pongo, joder, y nadie me lo agradece nunca. Bueno, a ver, os hace periodismo de calidad, periodismo humano. ¿Quién está al cargo aquí? Queremos hablar con el representante de los trabajadores despedidos y que nos lo cuente, va. Dígame. Muy buenas tardes, señor. Guybrush Threepwood, un gran pirata. ¿Guybrush qué? Threepwood. Bueno, señor Guybrush, ¿quiere contarnos cómo ha sentado entre los trabajadores de LucasArts la noticia del cierre de la compañía? ¿Se lo bien venir o ha sido una desagradable sorpresa? ¡Ah, terrible! ¡Ha sido terrible! ¡Nos preparamos para las nuevas y maravillosas producciones! Pensábamos que Disney nos iba a padrinar. Yo llevé un mundo de Monkey Island en el próximo Kingdom Hearts. Una adaptación cinematográfica de Zack McCracken protagonizada por Nathan Fillion. Una atracción de The Dig en Disneylandia. ¡Y todo ha sido cancelado! ¡Destruido! ¡Ah! ¡Papishu, papishu! ¡Cielos! ¡Cielos! ¡No hay derecho, señor Trickwick! ¡No hay derecho! El lunes por la mañana nos reunieron en la sala de juntas y se presentó un ratón. ¿Se lo pueden creer?¡Un ratón con los pantalones cortos y voz de pito! Y nos dijo ¡ah! ¡A la puta calle todos! Pero... Señor Tribu, bien. Se ha roto el programa. Error 404. Pero, ¿y no dijisteis nada? ¡Claro! Yo le dije, llevarás mi espada como si fuera un pincho moruno. Pero claro, me respondió, primero deberías dejar de usarla como un plumero. Y tuve que retroceder. El bicho se sabía todas, hasta las del Sword Master. Y cuando le dije, ¿luchas como un granjero? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Me dijo que yo luchaba como una vaca! ¡Puto ratón! ¡Cuántos llantos he causado! ¡Yo soy cola! ¡Tu pegamento! ¡Yo soy Cora! ¡Tu pegamento! Con la manifestación. En fin, señor Sprinkwood, lo siento en el alma. Han pensado en vengarse de Disney por estos despidos sin precedentes. Sí, pero no hay nada que hacer. Hemos probado de todo. Ataques de tentáculos, muñecos vudús. Les hemos lanzado a Max en uno de sus ataques de histeria homicida. Pero no hay manera, ni con un pollo de goma con polea. Son indestructibles. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Pues buscarnos la vida como sea. Hay vacantes de cámara en el Scum Bar, o podemos hacer de extras en algún shooter. Con una sábana podemos ser fantasmas del Pac-Man, lo que sea. Yo durante un tiempo me dediqué a la venta ambulante, ¿saben? Vendo bonitas chaquetas de cuero. Vendo bonitas chaquetas de cuero. Pero no me puedo creer que no puedan hacer nada contra ellos. Han buscado abogados. Hombre, tenemos al colega Bernard, que no es abogado, pero es un empollón. ¿Qué pasa? Ey, Bernard. ¿Puedes decirnos cuál sería su estrategia fiscal contra la corporación Disney? Pues puedo leerle ese código penal de pie a pasta que se queden dormidos. Previamente habré cambiado el café de sus oficinas por descafeinado para hacer más sencillo el efecto. Con todos dormidos será más fácil buscar en sus bolsillos pruebas incriminatorias y tal vez encontrar la llave y que abre esa maldita puerta del maletero, que estoy seguro que tiene un objeto clave. ¡Tiene que tenerlo! ¡Tiene que tenerlo! ¡Tiene! Y si no, podríamos coger todos los cars de la compañía y cambiarlos por un diamante que nos permite viajar atrás en el tiempo y evitar así que Disney compre a esa compañía en primer lugar. Pero estoy seguro de que el maletero tiene la clave. Y si no, siempre podemos practicar experimentos criogénicos en pequeños mamíferos. Yo qué sé, la verdad es que me quedo un poco atascado aquí. ¡Ese hámster lo voy a congelar! ¡Ese hámster lo voy a congelar! En fin, esto es totalmente absurdo. A ver, ¿alguien más quiere decir algo o damos por finalizada ya la entrevista? ¡Yo! ¡Oh, Dios mío! ¡George Lucas! ¿Qué? Señor Lucas, ¿cómo ha permitido que Disney haga esto a sus personajes? ¿No tiene amor por su pasado, por su historia llena de personajes terciarios y referencias oscuras? ¡Chacla planta! ¡Chacla planta! Sí, verán, chiquets. Si yo a mis personajes les estimo molt, pero asómense por la ventana y lo comprenderán. ¿Por qué? A ver, coño, ¿cuántos camiones? ¿Camiones llenos de dinero? Exacto, ¿no? Y les tengo más cariño a ellos. Fíjate que me lo imaginaba, ¿eh? Por cierto, a partir de ahora llamadme Donald Disney Lucas, ¿eh? Formaba parte del contrato y yo no le digo que no a nada si me hace ganar una peseta más, ¿eh? ¡Ale, adeu! Venga, va, todo fuera de casa ya. Tal vez si hubiera soltado lo de mis enemigos más sabios corren al verme llegar, no sé. Yo sigo pensando que hay que abrir el maletero, pero el táculo me deja coger la llave amarilla, la maldita llave amarilla. De la marmota. ¡Marmota! ¡Ah, la marmota fin! Porque claro, no se aprecia la labor de la persona que busca canciones sobre marmotas. ¡Eso no se aprecia! ¡De compañías asesinadas! ¡Ah! ¡Animales que se libran de la muerte! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué mono el perrito que se salvó! ¡Hablamos de la marmota fin! ¡Vaya mierda! La famosa marmota de Atrapado en el Tiempo y bueno, el sitio real, que fue acusada de anunciar falsamente la primavera en febrero. ¡Oh no! Y por ¡puta marmota! Y por iba tanto... a creer que era falso. ¡Atentó contra la paz y la dignidad de Ohio! ¡Maldita marmota! ¡Primero los nazis y ahora esto! ¿Por qué nos haces esto? ¡No! Añado que el juez dijo al terminar: espero que este caso arranque sonrisas a la gente alrededor del mundo. Es como, sí, pero si llega a perder la marmota, ¡la matáis! ¡Casi la decapitáis! ¡Oye, aquí queréis matar a la micha! Su castigo... pues sí, la pena de muerte. El juez casi era Divicón, ¿eh? O sea, yo... sí, marmotita. ¡La marmotita! ¿La marmotita qué hizo? ¡Voy a quitar! ¡Voy a matar a la marmotita! ¡Por no, suerte, chicos! ¡Marmotita muerta! ¡Marmotita muertita! Oh. Chicos, no os preocupéis, porque el juez indultó a la marmota, como ha dicho Randy, ya spoileando la noticia, en el último momento. Bien. Por lo que seguirá saliendo de la madriguera el próximo año para predecir mal el invierno otra vez y crear el caos nuevamente, no, como los nazis. Una cosa. ¡Como hizo Hitler! Pero ¡no! ¡Saldrá la madriguera! ¡Fidel el humano! ¡Lo has destruido! Pues se ha roto totalmente. Con Jake el perro y Phil la marmota. No, Randy, no. Tenemos el tráiler de este apasionante juicio que ha marcado época. Lo hacen todo ya, ¿eh? Sí. En el remoto pueblo de Punxsutawney. ¡Rápido, chicos, rápido! ¡El invierno va a terminar! En el comienzo de la primavera... La marmota Phil dijo que a las 14:45. Ya solo quedan 3 minutos para que se vea toda esa nieve y salga el sol, ¡por fin! La historia que ya conoces... ¡5, 4, 3, 2, 1! Está a punto de cambiar... Oye, hace como rasca, ¿no? Señor alcalde, la marmota Phil pronosticó que el invierno terminaría antes y encargamos cientos de pegatinas del invierno terminará antes para festejarlo. ¡No puede ser, maldita sea! ¡Oh, Dios mío, ahora tendremos que tirar todas esas pegatinas al río donde su pegamento pudrirá ríos y naturaleza y matará cientos de miles de marmotas! ¡Eso significa que Phil es... ¡Exacto! ¡Es un genocida del nivel de Hitler! Ahora, una inocente marmota verá cómo el mundo le da la espalda. ¡El juez sentenciará a Phil a pena de muerte! ¡Es lo que se merece! Un mundo sin esperanza para una marmota en el corredor de la muerte. Marmota Phil, por las leyes del estado de Pensilvania, es mi duro deber condenarle a... A menos que... ¡No! Sí, es inútil, la marmota Phil está condenada a DJ Low. Ni siquiera sus leyes raperas podrán salvarle. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Wey! ¡Ey! ¡Ey! Filmax presenta... DJ Low, eres el único que puede salvar a la marmota Phil. ¿Pero cuál será tu estrategia, DJ Low? ¡Estrategia! El artículo 12.1 del Código Penal y... ¡El fase! A A veces creo que no te tomas suficientemente en serio tu misión de salvar de la pena de muerte a una marmota que predice el tiempo, DJ Lowe. Una película de Ang Lee. ¿Cómo encuentran a la acusada, jurado? Nosotros, el jurado, declaramos a la marmota Phil super marchosa. Ben Affleck. ¡El ritmo es lo mejor de pensar! Jennifer Lawrence. DJ Lowe, salvaste a Phil. Eres el mejor. George Clooney. La justicia se ha cumplido una vez más. Y Daniel Day-Lewis como la marmota Phil. Atrapado en el tiempo 2. Atrapado en la milla verde. Próximamente en los cines más predecibles. Y hoy en versión imposible, G.I. Joe, edición Oscars. Comandante Joe, tengo entendido que tiene usted una historia que contar. Así es, Teniente Mark, pero no es una historia normal. Se trata de una gran historia. Son las únicas que merecen la pena ser contadas. ¡Wow! No hemos terminado la primera escena y ya somos pretenciosos hasta la náusea. En fin, prepárate, Mark, porque esta es una historia sobre un presidente. Señor presidente, la organización secreta Cobra se ha infiltrado en nuestra sociedad. ¡Oh! ¿Qué hacer? Sí. El poder que ostento debe usarse para preservar la igualdad del pueblo y sacar adelante la enmienda. No, señor, la organización secreta Cobra. No, la enmienda, no sé qué es la enmienda. ¿Qué enmienda? La que garantice que todos los hombres fueron creados iguales. Chicos, ¿me ha visto el guión bueno? Esta es una historia seria y dramática sobre un hecho real. A ver, Departamento de Inteligencia, necesito ayuda para detener la amenaza de los malvados Cobra que el presidente se ha vuelto majara y se cree, yo que sé, Lincoln. ¡Te ayudaré! ¡Bien! ¡Vamos allá! Ay. Y lo haré con una aproximación fría, pero me será inevitable implicarme demasiado en toda la misión y vincular mi propio desarrollo personal a su resolución. No, mira, me voy a buscar ayuda por otro sitio, ¿vale? Esta es una historia sobre un hombre que debe probar quién es para salvar a un grupo de prisioneros. Tony, a ver, Tony, por favor, a ver si puedes ayudarme a acabar con Cobra y rescatar a los embajadores, ¿vale? Que los ha secuestrado y esto va a ir... Debemos rescatarles, sí, pero ¿cómo? Eso. Imagina todos los conflictos políticos que desataremos. Pero debemos hacerlo de una forma loca, aunque realista. ¿Qué dices, Tony? Debemos crear una tapadera real para conseguirlo y ¿una para... ¿Una tapadera? ¡Que os den a todos por saco, coño, ya! Esta es una historia sobre dos personas que tratan de superar sus dificultades. Jennifer, cariño, es mi última opción. Necesito ayuda para acabar con la organización. ¡Ah, estoy loca! ¿Qué tal? ¿No lo sabes? Tengo Asperger, autismo y fobias y locuras. ¿Qué está pasando aquí? Soy un personaje problemático interesante. Esta es una historia emocionante y profunda. A ver tú, sucio andrajoso, a ver si puedes ayudarme. Resulta que una agencia malvada llamada Cobra va a destruir nuestro país y los G.I. Joe son la única fuerza que puede derrotar... ¿Qué? Lucharemos con honor. ¿Qué? Cobra no nos va a detener. Esta es la música de G.I. Joe y vamos a vencer. Si al matar con pistolón no ves la sangre hacer chorro. ¡Es que os habéis vuelto todos locos! ¡A nadie le importa la seguridad de la nación y el ataque de Cobra o qué pasa aquí! ¡Ah! ¡Guau! Los niveles de esta historia son enormes. Pero yo solo te lo puedo contar. El resto deberás meditarlo por ti mismo. ¿Hay más? De hecho, no, ya te lo he contado todo. Quiero decir, eso debes decidirlo tú. ¡Esta es la historia más emocionante que he oído nunca! ¡Lo sé! se encuentra tan lejos, es poca distancia, lo voy a alcanzar. Yo corría y sudaba tras el que seguía su pedo con paso tranquilo. Se doblaba de risa al sentirme detrás. Bueno, tenemos ya, aquí pone programación, tenemos el programación a la vuelta de la esquina, chicos. Sí. De hecho, lo tenemos hace 5 semanas, pero por un tema de numeración no será hasta junio. Así que bueno, recordad que queremos... Por eso, la semana que viene tenemos extra mi cumpleaños. Efectivamente, y en esto San Valentín, y en esto San Patricio, que no dejáis de hacer al final. Así que recordad que queremos vuestra colaboración, enviad audios diciéndonos que sois... Que ya tenemos guapos. Un audio. ¡Increíble! ¡Oh! Nos dice que somos guapos y bellos. No lo sé, no lo he oído. Es que si no lo dice, no lo ponemos. ¿Quién es el audio? No me acuerdo. Es de Iñaki. De Iñaki, sí. Nuestro amigo Iñaki. Y tenemos chicas, chicos, regalos. Y engendros. Regalos. Oh. Regalos. Tenemos un tomo de Yotsuba. 2 tomos de Toriko. Oh. Y los demás no han querido poner nada. Scott Pilgrim puse yo. Tenemos un tomo de Scott Pilgrim. Yo tengo que rebuscar por ahí. Cosa sorpresa y yo tengo un maravilloso fanzine de Zuzumba. Y de Hora de Aventura. Fanzine Zuzumba de Hora de Aventura. Hemos 4 cosas ya que regalamos. Entre lo que nos manden. Y las 4 de tengo 200 en casa, por favor, compradlas. Chicos, os planteo una pregunta. ¿Qué es el reto? ¿Qué es? No se lo puede, ¿quién lo puede contestar? ¿El reto? El reto eres tú. Eres un... No sé cómo seguir eso, así que voy a decir que es el reto. El reto es la sección donde os mandáis cómics, películas, libros, discos, tartas. No, eso no. Cosas horribles. Oye, estaría bien, nos mandan una tarta, la probamos. Eso es un reto gastronómico. Una copa de vainilla. Comete mi caca o algo así. No, una tarta. Pero sí sería en ese plan. Comete, si hacemos una analogía con la calidad. Solo lo pueden enviar gente que cocine bien. Entonces... Pero es un reto. Es como si te ponen para el reto una peli buena. Esto es como la sección. Pero no, porque esto se come, entonces no nos importa comer cosas buenas. Podemos seguir, chicos, cuando bueno, queráis. Bueno, nos enviéis toda clase de cosas horribles, feas, que os echéis a la cara y nosotros las analizaremos en conciencia. Sacaremos los Dani, significados que no te dice ocultos. Creo que me está diciendo a mí todo el rato. Que no, que a Dani, enviaros también. Y sacaremos los significados ocultos de todo. Ahí me empiezo a trabar. ¿Y dónde podéis enviar? ¿Cómo nos lo podéis mandar? Eso, ¿cómo? Pues es muy sencillo. ¿Sí? Podéis abrir vuestro email y mandar. Es que yo no tengo email, funciono con antiguo correo. Pues puedes mandar palomas mensajes. ¿Cuál es la también, dirección si postal? ¿Y si tengo fax? Telequinesia. Calle si falsa, 1, 2, 3. Te ves súper futurista con el fax. Yo me da miedo manejada. Si le escribes un fax a tu madre, eres un motherfaxer. ¡Go! Te invitamos a abandonar el programa para siempre. ¡Adiós, Go! ¡Estupendo! El mail, normasdeequipación@gmail.com. Y también a través de Facebook y Twitter, que nos lo contará otra persona. ¡Estamos en otra persona! ¡Otra persona que mire el nombre! ¡Solo diré que me da asco! ¿Randy? ¿Eh? Sí, yo... Pues sí, Facebook, normas de equivocación, buscándolo en Facebook. Es que no tengo Facebook porque soy anti-mainstream. ¿Y si tengo fax? ¿Y si tengo Facebook? ¿Puedo unirme a un grupo de fax de normas de equivocación? ¡Hazte fax de normas de equivocación! Podéis escribirnos al Twitter, N de equivocación. Podéis buscarnos en ebooks, normas de equivocación. Efectivamente, sí, señor. En YouTube, normas de equivocación. ¿Qué tienes apuntado, Gon, ahí en el? Aquí tengo ND, porque si no lo digo mal. NDE. Y vamos con el reto, Randy. ¡Y no estamos en 20! Venga. En los cállate, tío, que se te por detrás. ¿Quieres cuenta de normas en Badoo para que la gente ligue con normas? ¿Con venga, con un miembro de normas. No, con normas como programa. Hola, soy normas. Y tú imagínatelo. Voy a hacer el reto. Pero mejor. Luego si se queda, si se hace una quedada, ¿quién va? Los 5 ahí. Una cita, no, los normas cinco. Sería tío o tía. Normas tía, ¿no? Tía, claro. De equivocación. Hostia, pues entonces iban a venir mogollón de fans, es verdad. En los próximos 40 minutos... ¡Joder! ¡Me enamoro! ¡A corta! ¡Hasta la segunda página, tío! ¡Queremos la versión reducida! 40 contando el gorrión o sin gorrión. Con gorrión. Y contando el postprograma o sin postprograma. El gorrión de hoy es larguito. Vais a escuchar... Vais a escuchar. Que sean 40 minutos. A ver, vamos, chicos, ¿o podéis, Lo de vamos a escucharlo presupones tú, porque yo voy a poner el modo off. Estamos rebeldes hoy, profe. Vais a escuchar algunas de las escenas más obvias de la historia del cine. El giro sorpresa más absurdo que jamás haya visto. Me aburro. Y las elipsis. Y las elipsis más alucinantes. Bueno, que nadie haya visto. Este va a ser un reto muy largo, chicos. Bienvenidos a 2033, la no, película. No, tío, 2013. Ah. Una cinta de ciencia ficción pro cristiana mexicana. cuyo final hay que ver para eso. Me ha callado. Pero vamos a empezar por el principio, donde te cuenta el background de la historia mediante 2 minutos de letras sobreimpresas, ¿sabes? El recurso cutre de... ¿Pero en 3D? No, 3D. En 2D además. O sea, no creas que... No, en moderno. Pone... México, año 2013. ¡Oh! El inicio ya es aterrador. Hay inestabilidad social. Las manifestaciones se multiplican. El gobierno recibe sobres. ¡No, tío! ¡No! ¡Esto es otra cosa! ¡Crítica social! ¡Una película de Costas Gabra! La cosa es que el gobierno puede con el caos. Y un partido oportunista, el PEC. El partido... partido... Si es partido oportunista, debe ser el PO. ¡Vota, PO! ¡Vota, PO! Todos en las manifestaciones. ¡Po! ¡Po! ¡Po! ¡Po! ¡Po! ¡Po! ¡Po! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! La cosa es que este da un golpe de estado y se apoya en los productos farmacéuticos del doctor Stam para dominar a la población. ¡El doctor es ello! ¡El peor doctor de todos! Y además, prohíbe la religión para, para garantizar el control mental de los ciudadanos. ¡Oh, Dios mío! Pero, porque la religión no te controla mentalmente. Eso es, ¡te libera! ¿Eh? ¿Se usa la religión ya para eso? ¡No! Ellos prohíben la religión y el público y la gente dice: ¡oh, ahora ya soy un robot del gobierno! Porque el gobierno me... ¡Ahora que los cristianos no harán nada que la iglesia les diga! ¡Estarán en nuestra vida diferencia! ¡Antes que eran personas libres! ¡Ahora que no hay católicos! ¡Podremos dominar el mundo! Breve paréntesis, estamos diciendo que los cristianos, ¿vale? Son personas influenciadas por la iglesia católica, ¿vale? Sí. Somos muy críticos en ese sentido, en ese aspecto. Total, que ahora que los ciudadanos no piensan por sí mismos porque ya no hay cristianos, vemos una imagen de un mazo rompiendo una estatua de Jesucristo. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué imagen tan poderosa! Sutileza. No sé si pilláis la sutileza. ¡El mazo del Estado! ¡Jesucristo le da mazo asco! Año 2033. Hemos saltado en el tiempo. México, Distrito Federal. Ahora se llama Villa Paraíso. ¡Oh! Pues una mejor. ¡Es del Animal Crossing! Y el general Jamaro... Jamao. ¿Hamtaro? General Hamtaro gobierna el país. Oh, el general Hamtaro. Vemos al general Hamtaro ¿y diciendo... ¿Y diciendo... ¡La ciencia no se equivoca! Fijaos cómo la ciencia es mala y la religión es buena. Es algo que se repetía en numerosas ocasiones. Me he perdido en la segunda capa ya de la historia. Sí, es compleja, lo sé. Es como Origen. En la segunda capa... Pues, luego te la explican cuatro veces. El general Hamaro... ¡Origen es para tontos! El general Hamtaro quiere poner más cámaras en las calles y vender así más medicamentos contra la mente. ¡Oh, Dios mío, Johnny! ¡Hay más cámaras en las calles! ¡Droguémonos! ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues porque si controla la mente y pone más cámaras, los rebeldes... Los rebeldes... ¿Rebelde güey? Hay rebeldes católicos, ¿vale? Sí. Así los rebeldes católicos no se rebelarán porque tienen cámaras. Tiene sentido. Llevan barba también, como Jesucristo. No. Ya veremos, quizá lo veremos. ¿Y sale Jesucristo en esta cinta? Quizá. Mientras en el laboratorio farmacéutico aparece el malvado doctor Stam. ¡Oh, el doctor Sey otra vez! Que muestra su producto farmacéutico a base de mango y papaya a un grupo de inversores. ¡Dios mío! ¿Qué será lo siguiente? ¡Guacamole! ¡No! ¿Qué tiene que ver el guacamole con el mango y la papaya? ¿Qué tiene que ver el mango y la papaya con nada? Eso mismo. Estoy controlando a la humanidad con mango y papaya. Pero, originales, cuanto menos. Pero no todo es bonito. En las calles... ya. En las calles los mendigos son disparados cuando piden comida y la sangre la limpian unos pequeños mini aspiradores. ¡Ah, la sutileza! ¡Mini aspiradores! ¡Esclavizan mini aspiradores! ¡No! La rumba te está esclavizando. Pablo... Pablo, ¿te acuerdas, Pablo? Pablo, el hijo del general Hamtaro. Pablo. Te dicen el nombre de Pablo, por cierto, al de media hora de película, ¿vale? Yo lo estoy introduciendo ya. Dime que te lo dicen de forma épica. ¿Cuál es tu nombre? ¡Mi nombre es Pablo! De repente está todo el rato el personaje saliendo y saliendo. Narrador. Por cierto, Pablo, dice, ¿quién es Pablo? Ah, será el tío este, vale. Pablo, que es el hijo del general Hamtaro, trabaja en una oficina donde curran con iPads gigantes, así como muy futuristas. Y aparece un tío rubio, del que nunca se dice el nombre, pero es importante en la peli, que llamaremos el rubio. Es Martín. Con el que habla de cosas futuristas y guays. Vais a escuchar cosas futuristas y guays. ¿Te gusta mi Spider, Martín? Va por ahí. Tengo un iPad. Super volador. Esas son cosas extranjeras. Esas son cosas guays, ¿vale? Activa el protonador de funciones, Martín. Bien hecho. ¿Qué giro, Psycho? Baja la capa de veneno. No entiendo nada. Va. Es futurista. A ver, ¿qué cazamos? A ver. ¿Qué cazamos? Baja la capa girostrópica, Michael. Sorpas para todos. Activa los rotadores inversos. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tu cara? ¿Ya viste el nuevo chetazo? ¡Ah, tiene chetos! ¡Hala! ¡En el futuro hay chetos! ¡Dragis, por favor! ¡Hostia, Michael, el futuro es muy aburrido! activa el Proton 5. Ese ha sido el primer corte apasionante, lo sé. Me he enterado de todo. Futurista, sí. Esta. Básicamente que van a ir a una cacería a cazar zorrasas. Pero con protones. Zorrasas, pero de... ¿Pero zorras o...? Ya lo veréis, ya lo veréis. La película... Pues ya lo iréis. La película nos muestra entonces que todo Villa Paraíso toma... ¡El Tecpanol Ultra del Dr. Stamp! ¡Oh, Dios mío, el Tecpanol! El mango de la papaya, ¿no? Sí, el Tecpanol, vale. ¡Oh, Dios mío! Tecpanol. Y el Tecpanol Ultra sirve para cosas ultras muy malvadas que no te explican. Ajá. El general Hamtaro, montado en su dirigible, porque estamos en el año 2033. ¡Su dirigible protónico! Comenta a Pablo qué difícil es llegar al poder y tienes que estudiar para sucederme, Pablo, porque eres mi... algo, mi hijo. Pero eso no es un dictador, ¿para qué tiene que estudiar el hijo? Para sucederle, yo que sí. No eres un dictador. Es dictador 101. ¿No? Acércate al micro. ¡Habla al micro! Hola. Si todas las secciones igual, lo acercas al micro y viene para atrás. Ya, es que en los retos voy así, chavales, para atrás, digo. En lugar de estudiar, Pablo se va a una discoteca. ¡A tope! Oh, eso no se hace, ya nos lo enseñó Pancho Galván. Si tienes que estudiar. La lección, amigos, es no estudien cuando. No, esperen, no era eso. ¡Ah, Dios mío, Pancho! Y en la discoteca se mete una droga en los ojos. Y esa droga se llama Proxenitol 27. Es un protón. No se sabe, es Guaraná. Una. Pero os digo una cosa: es una droga que hace llorar sangre. Es una cosa que tiene como ganas. ¡Agua con cloro! ¡No! A la salida de la disco, Pablo se encuentra con un mendigo que le dice: ¡Toleco! ¡Tengo el funcionador de protones, Toleco! Durante la película te explico, no sé lo que es el Toleco, pero ¡Toleco! Es un manga nuevo que han sacado. Está muy bien. Nuestro futuro héroe, creo que Pablo es nuestro futuro héroe. Ah, vale. Le escupe y le pega patadas. Dice, porque da ganas de querer a este tío así, malvado. Ajá. Vamos a la casa del general Hamtaro, donde vemos al único personaje simpático de la peli, que es el abuelo de Pablo. Un señor que le dan una medicina en el cuello y le duermen y tal. Que es majo, inteligente, cabal, religioso. ¡Oh! ¡Qué hay de concepto! ¡Qué sutileza! Volvemos a la oficina, donde Pablo, el rubio y un panoli random van a la cacería. Donde decidirán quién es el nuevo Hike Master. ¿El qué? ¡Hike Master! ¿Maestro de escalada? O sea, se toman ir a ligar como un juego de rol. Eso mola. No. La cacería es la otra cacería, cosa. La cacería, tío. Vamos a cazar. ¡Vamos a cazar putucas! Aquí la cacería van a cazar ovejas. ¡Oh! ¡Ovejas, claro! ¡Corderas! Y personas. Ah. ¿Cuántas de velcro? Sí, con escopetas y eso. Y dice el panoli: yo creo que las personas tienen derechos. Y le pegan: ¡tonto! ¿Qué dices? ¡Saca el fusador de protones! ¡Que eres religioso o qué! Creyendo que la gente tiene derechos y tal. Total, nuestro futuro héroe, os recuerdo, nuestro futuro héroe, Pablo, ¿no? Pablo, no, Se carga a 5 tíos y deja huérfano a un niño. Nuestro futuro héroe. Ese Pablo. Porque ¿quién no ha tenido fallos en su pasado? Son sacrificios necesarios. Estaba pasando por una mala época. Al volver a la oficina, Pablo ve la extraña marca en el brazo de un hombre que en forma de cruz. ¡Oh, qué significará! Dios mío. Y de pronto, en el minuto 27... Todavía 22-27. Ay, Dios mío. La gran revelación, chicos. Escuchad. El fin, ya se acabó la película. Escuchad. Es el abuelo, ahora. Cuidado con el colisionador de protones, Pablo. Mira lo que hiciste. Oh, Dios mío. Qué tensión, el futuro tiene un ritmo que te cagas. Toca tu medicina. Toca. Pablo, por favor. Están frenéticos de furia. De drogarte. Tu mamá. Me están sedando con estas inyecciones. Eso no es una medicina. Es un sedante. Es un sedante. Soy natural leyendo el guión. Y ahora, ojo. Tío, escúchame, créeme, tu papá vive. ¿Eh? ¿Tu papá vive? Claro, su papá es el general. No es el general. Oh, Dios mío. La gran revelación. ¡Cállate! ¡Su papá está ¡Te calles! ¿Su papá es Jesús? No, es Jesús. ¿Eh? No. Es Dios. Tampoco. Es el Espíritu Santo. ¿Lo veréis? Virgen María. No. ¿Es Franco? ¿Es Hitler? ¿Es el Papa? Es el mismo. ¡Oh! Oh. Yo mi abuelo soy, mi padre soy. Yo mi papa soy. La realidad os va a decepcionar de una forma. Es un tío random que sale por ahí. Sálvate. Estoy muriendo. Parece... El colisionador de protones, abuelo. El colisionador de protones. El abuelo, chicos. El abuelo cristiano y simpático ha muerto. Oh, ser cristiano. Dios mío. Simpático. Y descubrimos que moraleja, si eres cristiano morirás. Pablo no era el hijo del general todo este tiempo. Era el hijo de Darth Vader. No te han dado pistas a algo de la peli, pero no pasa nada. Anda. Cabreado, Pablo mata al abuelo, eso hemos dicho. ¿A Pablo ¿Pero mata qué al abuelo? Cojones? Sí, le mata, sí, le coge y dice: ¿cómo? ¡Mi padre no existe! ¡Toma! ¡Pum! Le mata, ya está. Entonces se va a ir al desierto y, a encontrarse y a sí y entonces mismo. Van al funeral. Donde la madre le dice: Pablo, me voy a casar con el general. Tu padre no está vivo. Lo mataron los fanáticos religiosos malvados y malditos. Cállate de una vez. Vas a ser el sucesor del general si estudias y tal. Vale, 10 por donde la cosa es un poco como el hijo adoptivo. Va a ser como Juan Carlos, ¿no? Y el general sería Franco, ¿no? Freddy, estás cogiendo unas ideas un poco raras. No va por ahí la cosa. Análisis histórico en las reseñas de cine de mierda. Háblanos de Hitler, Freddy. ¿Cómo llegó al poder? Mola. Le eligieron Hitler mola. Y le votó. Increíble. Pero ya nada es lo mismo. Pablo, sigue al hombre que se encontró en los baños, el de la cruz, este que tiene aquí. Sí. ¿Es su padre? No es su padre. ¡Es su hermano! Y ¡es el tío de su primo! Y le dice el tío: ¿por qué me persigues? Y se pelean 5 segundos, se tiran al suelo y el hombre le dice: conozco a tu padre, Goros. ¿Goros? Goros, ese es el nombre del padre. ¡Como Orkan! ¡Como Goros! ¡Yo soy tu padre, Pablo! Que bueno, aparece religión y política, Pablo. Entonces, mientras Pablo está en el suelo tirado, aparece un hombre y se come una planta. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué tipo de planta? ¡Plantifóbico! ¡Es un zombie! Una planta que estaba en una maceta, coge, se la come y se va. ¡Plantinabílofo! Esto no tiene nada de importancia, pero me hacía mucha gracia. ¡Plantifílico! Sin demasiado motivo ni elipsis. Ahora, de repente, ¡Pablo está borracho! ¡Oh, Dios mío! Es que la planta era alcohólica. No, se ha comido. ¡Era alcohólica! ¡La planta alcohólica! ¡Mira, le la cosa! ¡La planta estaba alcohol! Esa cosa que me echas, ese agua, te lo metes por el culo. Bueno. El tío del baño lleva a Pablo a su guarida secreta porque y allí le atan una cama y le... Ahora se empieza a animar este no. Donde se descubre que realmente ese hombre es el padre Miguel. ¿Eres tú? El padre Miguel, no, un cura secreto que vive en la oscuridad. Cura secreto, hostia, es Batman. Cura. Pablo mira la pared durante mucho tiempo y descubre que hay allí una ¡mancha! Cruz. ¡Grieta! Ah, no, le da más, no le da más importancia a la grieta. Es un plano de un minuto enseñándote una grieta y dices: ¿por qué? Bueno. Entonces vuelve a buscar alcohol y bebe del suelo y dice Miguel: ¡deja de ser alcohólico! Y deja de acepta ser alcohólico. Dios en tu corazón. Y ya está. Y deja de ser alcohólico. Joder. En el subsuelo Pablo... Joder, que se hubiera enganchado las drogas y se va a desenganchar tan fácilmente. ¡Deja las drogas! Hostia, ya vale, ya está. Pablo conoce a Lucía, que es la típica enfermera del subsuelo que solo lleva bata y topo ajustado, ¿sabes? Que no lleva nada más. ¡El Lucía Echevarría! Podrías haber dicho Lucía la piedra. No. Que le indica sus tareas en el retiro espiritual. Nadie de su familia le echa de menos. Lleva 3 días ahí abajo. Nadie dice: no pasa nada. Y le dice: te voy a enseñar a limpiar los baños y a secar los vasos. Cosas muy religiosas. Esta película se pone apasionante. Y tan apasionante se pone que yo creo que vamos al gorrión. Porque estoy viendo la cara de pasión. No va a ser tan apasionante como esto. Es imposible. Cara de pasión. Cuando el crimen impregna cada orificio de la oscura metrópolis, solo una persona puede acabar con él. Un hombre de las tinieblas. Un héroe. ¡Él es Batman! Hoy presentamos Batman contra el Gorrión de Balmaseda. Mis pesquisas sobre la nueva ola de terror en Gotham me han traído hasta un almacén abandonado en una ciudad lejana. A través de los batoculares veo a alguien moverse entre las sombras. ¿Quién podrá? ¡Rápido! ¡Destruir todas las pruebas de que estuvimos aquí! ¡Ra's al Ghul! Nadie, mucho menos Batman, puede vincularnos jamás con esta ciudad. Balmaseda, destruid el almacén y con él las pruebas de mi conspiración. Debo esperar el momento justo para actuar. Y no os rindáis o sufriréis la ira de... ¿Pero qué? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Escondedme! ¡Escondedme! ¿Pero quién eres tú? ¡Yo soy el terror de los inocentes! ¡El azote de los bienhechores! ¡Yo soy el pájaro de Zaya! ¡Escondedme! ¡Pero! ¡Escondedme deprisa que el gorrión de Balmaseda y la paloma me pisan los talones! ¡Escondedme! ¿Pero cómo? ¿Has guiado a unos justicieros hasta esta nuestra base secreta? ¡No hay tiempo! ¡La cosa se complica! ¡Debo intervenir! ¡Oh, Dios mío! ¡Él! ¡Oh, no! ¡El gorrión! ¡Ah, no! ¡Joder, qué susto! ¡Solo es Batman! ¡Rendíos, criminales! ¡Ja, Batman! ¡Ja! ¿Me oyes? Tú eres uno y mis ninjas son 34. ¿Crees que eso es un reto para mí? No podrás con ellos tú solo. ¿Quién ha dicho que esté solo? ¿Pero qué? ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¿Mierda de paloma? No, Tolai, es justicia. Bien dicho, paloma. ¿Pero quién cojones son? Ellos son los... ¡Los nuevos Vengadores Avícolas! Nosotros somos el Gorrión de Balmaseda, la paloma y los nuevos miembros de los Vengadores. El halcón, la gaviota, el gavilán, el águila y el buitre. ¿No es así, chicos? ¡Pues vamos allá! ¿Pero qué mierda es esta? ¡Talia, pásame la ametralladora! Halcón, gaviota, gavilán... Águila, buitre... ¡Ah, toma de esa! ¡Vengadores avícolas! ¡Eso pasa cuando jodéis al pájaro de Zaya! ¿Qué dice este loco? Si los he disparado yo. ¡Oh, pájaro! ¡Esta vez te has pasado! ¡Vamos a por el Tolai! ¡Ah, jamás me atraparéis! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Pájaro que le doy! ¡Pájaro! ¡Pájaro que le doy! ¡Ven! ¡Y que me voy a dar con el trípode! ¡Te cojo! ¡Tú ven! ¡O me agafas 3D te voy a dar, ya verás! ¡Cómo te pilles, vamos! ¿Pero qué coño está pasando aquí? ¿Quiénes son estos payasas? ¿Payasos? ¿Por qué hacen persiguiéndose en círculos? ¡Que me persigo en cuadrados, eh! ¡No te digo más! Bueno, yo me las piro. ¡Ras! ¡No salgas por esa puerta, Ote! Jaque mate, Batman. Acabo de activar sensores de alta tecnología en las puertas de todo el recinto, de modo que si se te ocurre salir a perseguirnos, todo este almacén explotará. Además, he conectado esos sensores a miles de cargas explosivas de todo Gotham. Si no te importa morir, seguro que no opinas igual de tu amada ciudad. Piensa en Gordon, en Alfred, Batman. No tienes nada que hacer. ¡Ven aquí, pájaro! ¡Ya te tenemos! ¡Te has quedado sin sitio para escapar! ¿Estáis seguros? ¡Porque todavía me queda esta puerta! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Jamás me cogeréis! ¡Oye, que pasa mierda, paloma! ¡Toma! No, ¡oye, qué pasa ahí atrás! ¡Que como que se ha ido la cosa! Toma, ¡no, que se vale! ¡Que te pillo, pájaro! ¡No, no! ¡A la base secreta! Futuro. Seguimos en el futuro, chicos. Pásame el aerodeslizador, amigo. Recordamos en el futuro. No, toma el zumo de papaya. ¡Ah, recordaréis que Pablo está en el subsuelo porque quiere conocer a su padre y tal. Bueno, sí. De la noche a la mañana, Pablo dice: oh, ya las ¿qué hice? Las matanzas aquellas. Oh, qué tonto fui matando gente. Me importa la gente que se muere. Y entonces tiene, me aburro. Tiene sueños sobre las matanzas de humanos. Los que habíamos visto hace 5 minutos repetidas, pero en blanco y negro y a cámara lenta. Y, oh, qué profundo. Recusa. Que aparece una niña en color rojo. Casi. No tenían ese poder hacerlo. Ese poder. Y se despierta. Supermontadores. No eran mutantes. Y se despierta con canto gregoriano. Aburro. Y dice: ojo al chiste. Hay un chiste. Vaya, lo estás poniendo en MP3, pero si los MP3 ya no existen de hace mucho. Ay, ahora tenemos el MP27. Porque están en el futuro, ay, y tal. Y después de un día de retiro le dice el ¿de padre... ¿De retiro o de Central Park? O de casa de campo. Le dice el padre Miguel, debes ayudarnos. Es que no lo has pillado, Randy. Sí, que son parques, sí, tío. Son parques de capitales. ¿Sabes, parques? Te voy a decir lo que dice el padre Miguel. Para que sepas. Debes ayudarnos a entrar en un sitio ultra secreto para buscar, a rescatar a un rehén que era estratega militar para que nos ayude. Me aburro. Sí, ¿vale? Yo no me entero de nada. Vale, vamos a ver. Porque Pablo puede entrar a todos los lados que quiera porque es el hijo adoptivo del general. Sí. Dice, ayúdanos a entrar a este sitio este ultra secreto para rescatar a un rehén que era estratega militar y nos ayude a hacer un golpe de estado. Sí. ¿Y ese estratega cómo se llama? ¡Jesús! ¡Goros! ¡El padre de Pablo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Gorkan! Increíble. ¿Goros no era el de Mortal Kombat? Si lo juego. ¿Es Goron, no? Yo en Mortal Kombat no conozco la canción que mola. ¡Maracama! Esa. Para darse... ¡Desatado la caja de los truenos! Para darse... Bob, vale. Para darse ayuda, chicos, todos los rehenes organizan una misa en la que todos sonríen y se abrazan, pidiendo un mundo más unido, más feliz, luchando por un mundo en el que todos sean tratados como personas y no como simples números. Y entonces que hay una bomba y los mata, es fin. ¡Arriba el cristianismo! ¡Fuera la ciencia! ¡Las cruzadas fueron una ilusión! ¡Arriba el cristianismo! ¡La cruzada infantil también! ¡A todo país con cristianismo! Pablo vuelve al trabajo, 4 días después y que nadie le pregunte dónde estuvo las noches anteriores ni nada. O sea, allí son muy permisivos, por lo visto. Da gusto esa empresa. Es que tienen el nucleador de protones invérsico. Bienvenido a 1965. Y comienza el plan. Durante el plan, este plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan. Bueno, durante este plan, plan, plan, cometen todo tipo de fallos y errores. En plan, abrir un ordenador portátil del 95, empezar a probar claves random durante los soldados 10 minutos y fallan y fallan. ¡Oh, Dios mío! ¡El 95 queda tan atrasado, Pablo! ¡Sácate el protón! Pero no pasa nada. Finalmente, después de probar 8 claves random y no suena alarma ni nada, tienen suerte y entran al sitio donde tienen a los políticos y a las buenas gentes en. Diréis, ¿en criogenización? No, en queropausa, que suena como... ¡Oh, Dios mucho... mío! Oh, oh, ¡qué protónico todo! ¡Queropausa! Tengo la queropausia. Y en ese momento Pablo se encuentra con el rubio. ¡Oh, Dios mío! ¿Quién era el rubio? El nazi. El rubio, su amigo de ahí, del trabajo. Ah, su amigo. Y os preguntaréis, ¿por qué coño no han despedido al rubio todavía? Os preguntáis al escuchar este corte. Deja de joder. ¡Oh! Calmado, Pablito. He estado muy estresado últimamente. Pablo. Estos son los rebeldes. Pablo, contesta. Ya está, ya. Relax. ¿Eh? El protón se ha activado, chicos. Pablo, contesta. Activa el garoteador 20.000. Deja de trabajar, coño. Tanto trabajas. No es el culito. ¿Por qué quieres hacer? ¿Cazar zorpas? Tú dime. ¿Prefieren meter, beber unos alcoholitos o cazar zorpas? Alcoholitos. Baja el metapantacrino. Seguro. Qué ritmo. En el futuro todo va a toda hostia. Es increíble el futuro. Serían ronquidos. Vamos a aburrido de Freddy. A veces me dicen. Que serían en el sería, audio. Sería un screener. No. A veces me dicen que tengo la tensión muy alta. Total, que entran y liberan a Goros. ¡Oh, lo liberan! ¡Oh! No suena una alarma ni nada tampoco. Ese tiene el sitio con peor seguridad del mundo, ¿no? Y después de recuperarse, Goros, después de 20 años congelado, dice, bueno, pues ya estoy recuperado. Dice, vamos a tomar 3 frentes por la ciudad. Joder, sí. ¿Qué decir? Vamos a tomar 3D, sí, hostia. Y llegaron al año 2033. Y papaletas. Y grefusitos después. Y grefusitos. Bueno, total, dice, nuestro objetivo principal es Pharmax y los almacenes de Queropausa. Hostia, suena mal las dos, ¿eh? Pues vale. Sí. Sí. Padre e hijo se reencuentran en una escena muy mal actuada, muy mal montada y muy mal todo. A diferencia de nuestra película. Y Pablo entonces se lía con la enfermera cachonda. ¿Quién es esa? Una enfermera con la que he compartido una escena en la que no hablaron. Lucía Echevarría. Ah. Lucía cachonda. Lucía enfermera cachonda. Dígame, doctor. Esto es, ¿sabéis lo miserable es que la gente se queja? Y dice, es que se vieron a través de la valla y ya se enamoraron. Estos se ven. Ella le dice, limpia los baños y ya se enamoran, amor puro y tal. Se preparan para la guerra y Goros lanza una arenga cristiana que es muy sutil, muy sutil. Y no la vais a pillar porque es muy, muy sutil. ¡Viva Cristo Rey! Que siempre las caras, temor. Tonton. Miedo. Tan. Hostia. Este paso a la revolución va a durar 7 años. Hoy tenemos que ser fuertes. Y un poco más rápidos. Uh-huh. Habrá muchos soldados, sí. Sí. Y si son más ágiles que tú... Pero no por eso dejaremos de luchar por la libertad. ¡A la oreja! Ya está la dios Peck morirá. Ojo a esto. Y nuestro dios seguirá siempre vivo. Sutil, sutil, ¿eh? ¡Aplaudo mi dios! ¡Bien! ¡Libertad! Parece que deja las pausas como para engañar. A ver si aplaudís ahora, porque vamos a matar... No aplaude nadie. ¡Y vamos a ir por nuestra libertad! No aplaude nadie. Y nuestro dios va a vivir. ¡Ah! ¡No, todavía no! ¡Va a vivir mucho tiempo! Total, que se lanzan la guerra. Y va, guerra, guerra, va. Nuestros héroes se cargan a 60 personas inocentes. ¡Bien! ¡Bien! ¡Viva la religión! ¿Cómo sabes que eran inocentes? Porque lo dice la televisión, dice. Ah. Mataron a 60 personas inocentes que no tienen nada que ver con el gobierno. ¡Bien, religión! ¡Pero estaba manipulada! Eso es. El general Hamtaro explica que están dispuestos. Dice, vamos a matar a todos los revolucionarios, aunque en el extranjero nos llamen. Paro de un minuto. Para aplausos. ¡Eh! ¡General! ¡Sanguinarios! Pablo hackea las cámaras de seguridad porque ahora sabe hacerlo, ¿vale? De la noche a la mañana. Pasa de niño pijo a tío que sabe hackear cámaras de seguridad. Pero se deja su móvil ultra secreto de la resistencia en la mesa del doctor Stam. Es un poquillo tonto, Pablo. Sí. Justo en el momento que entra el doctor Stam con el rubio. No es lo que parece. Entran los dos y dice... bueno, Rubio, tú vas a ser el nuevo general porque te tenemos ahora, Hamtaro, esto es un inútil y tal. Dice, no tienes preparación para ello. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y nadie en esta película tiene preparación para hacer lo que hizo y aquí. En ese momento salen de la sala, Pablo sale y coge su móvil y ya está. ¡Qué cliffhanger! Ha sido unos momentos tensos, chicos. Los rebeldes van cayendo de uno en uno al grito de ¡alto religioso! ¡No! Sí. ¡La pues religión! Entonces les coge, les atan una silla y le dice, bueno, ¿tienes algo que decirnos? Dice, no diré nada. Vale, y le matan. Ya está. Le torturan ni nada. Ya está, va, fuera. Pues vaya. Finalmente, Pablo... A ver, oye, te podemos torturar durante 5 horas para que confeses, o si no vas a decir nada, te matamos ahora. No vas a decir nada, vale. Vaya jefe, que llevo ya 5 años aquí y no hemos torturado a nadie todavía. ¡No, mata! Pablo, la novia de Pablo y Goros... ¡Son la atrapados! Novia, la novia es la enfermera, ¿no? Sí, la enfermera cachonda. Ah, ya son novios. Ah, pues amiga, sí. Pablo, cachonda y Goros. Sí, son atrapados, chicos. Les han atrapado. ¿Qué haremos ahora, no? Que atrapados. Irnos felices a casa porque la película ha terminado. En el siguiente plano... Es que esto es brutal, ¿vale? Se atrapan. Están ahí. ¡Ajá! Os hemos atrapado. En el siguiente plano, no sabemos muy bien cómo ni por qué, Pablo está vestido de militar y le han dado en custodia a la novia y al padre. ¡Raco! Hay una elipsis de plano a plano que no tiene ningún sentido. Se han comido 10 minutos de peli. Nadie se ha cuenta de esto, que no ha pasado nada. El padre Miguel, chicos, es disparado. Eso es porque es para un público inteligente, ¿sabes? Esa película está pensada para cristianos listos. Tienes que unirlo, no para infieles tontos. ¿Cómo han pasado de estar rodeados de policía a que le hayan dicho, ala, toma, te doy a estos dos en custodia? El padre Miguel es disparado y Pablo y su novia vuelven a ser atrapados, con lo cual esto no ha valido de nada. Chicos, tranquilos, veo nerviosos. Sí. Pablo consigue una pistola. Ah, de la forma más tonta, se acerca literalmente a un guardia cara a cara, coge la pistola de la cintura y dice, ya tengo una pistola. Y dice, vaya. ¿Y por qué el guardia no reacciona? Es que está quieto y dice, me ha quitado la pistola de Montres. Qué mal, qué cosas. Y se enfrenta a su padre. Y dice, padre, no me podrás disparar. Y dice, no, a ti no, pero a tu novia sí. Pum, y la mata. ¿Por qué me señalas a mí? No sé, a la única chica que hay. Todo pasa como a mí porque sí. Pero entonces se van y dice, bueno, te atrapamos, mira, Pablo. Tú y tu novia te montan en el coche este policial. Le montan a Pablo en el coche policial junto a su madre, otro malo y el chofer. Y se la follan. ¡Venga! Se pone interesante. Y el chofer. ¡Tetas! Entonces el chofer, que es alguien fiel al régimen, dispara al otro malo y dice, ¡Pablo, ahora estoy con ustedes! ¿Por qué? ¡Ya está! Porque quiero adelgazar, porque es fiel al régimen. Chicos, quiero que se acabe el momento. Gracias, falta mucho. Gracias. No, queda un párrafo solo. Es mucho. La base rebelde es asaltada por el régimen y el padre de Pablo es disparado. ¡Oh, Dios mío! Pero no muere. Juntos recuperan los mapas y libros del padre Miguel de la biblioteca, que explota mucho después porque yo qué sé, porque tenía el material más inflamable de todo. Las ideas. Pablo, Goros y el resto de religiosos huyen de la ciudad y van a reagruparse a la sierra prometiendo volver. Y así acaba la peli. Vale. Genial. Y os voy a poner el clip final lleno de tensión en el que seguro queréis ver la secuela porque hay espacios para aplausos en este también. Mucho, ya verás. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Vamos, general! ¡Bravo! A la sierra. ¡No! ¡A la sierra! ¡Oh, allá nos vamos a reagrupar! ¡Vamos! ¿Pero qué le pasa? ¿Está cansado? Claro, le han disparado. Ah, bueno. Joder, eso cansa, ¿eh? General. Sí, es que era una bala muy pesada. La tiene que llevar todo el rato. ¡Ah! ¡A la sierra, general! ¡Vamos! Esto pesa un kilo. Es emocionante, ¿eh? ¡Vamos, general! Ahí va. ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho? Vamos, que pronto habrá que regresar. ¡A regresar! ¡Sí, general! ¡Sí, a regresar! ¡Vamos! Que, ¿sabes? Que cuanto antes lleguemos, luego antes tendremos que volver, ¿sabes? ¡Vamos, general! ¡Y se acabó la peli! ¡Bien! Ahora viene un rap pro... de todo. Ahora viene un rap pro cristiano del rollo de los cristianos. ¡El cristianismo! Dale caña. Yo solo quiero ir. No, la tengo, bro. Los cristianos salvan al mal. Los cristianos son los mejores. ¡Me has puesto lo mejor! Y los farmacéuticos, no. Yo... Y tenemos el próximo reto que hay que sacar... No, el reto ya lo tenemos, que nos lo ha enviado RTR888. Y el reto de crowdfunding. Sí. El reto de crowdfunding y el reto es... ¿Qué es el crowdfunding? Perdón. Y el reto es ni más ni menos... ¿Quién lo dice? Alguien... Es para Freddy. Ya está, lo he dicho yo. Venga, sí. No, el reto... ¿Cuál es el reto? Porque el reto. A mí ese señor me tiene un poco ojeriza. A ver, es el disco de J. Pelirrojo, pero tenemos el problema de que probablemente se entere y nos ponga a parir. Pues que nos ponga a parir, más publicidad, es un problema. Ese bueno, programa lo irá un mogollón de fans de J. Rojo. Por lo menos no lo va a hacer Randy, que es el que le tiene más ojeriza. Lo haremos alguno de nosotros y nos odiará. Venga, vamos a sortearlo. Que elija a él, ¿no? Que el... ¡Para Freddy! ¡Para Freddy! ¿Eh? ¡Exijo ver los papeles Freddy. Después! ¡No! ¡Para Freddy! He cogido un papel. ¡Ay, ay, madre mía! Está bien. Para Freddy. Ha salido una persona. Me está mirando a Gon. ¡La tensión me mata, dilo ya! Es una persona. ¿Es calvo? Con tres letras. Hay que adivinarlo. Es una persona con tres letras. ¡Tres letras! ¡Me he librado! A ver, ¿es calvo? Y la segunda letra es una O. ¡Qué mierda que mierda esa! ¿Es calvo? ¿Es calvo? ¡Mokel! Esto es como el quién es quién, solo hay dos. Y los dos me están mirando con cara de... ¿Tiene gafas? ¿Tiene barba? ¡Anda ya! ¡Y pelo frondoso! ¡Ah! ¡Nunca fui tan feliz de ser calvo! Yo iba a preguntar que era Bill, pero no, no era Bill. Gon, te ha tocado el disco JP y Rojo, contento, ¿no? Estoy henchido de gloria. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer esto? Dos semanitas. Muy bien. Bueno, vamos ya, ¿no? Bueno, JP vamos. Va a tenerla con Gon. ¡Qué bien! ¡Un nuevo amigo! ¡Qué ganas! ¡Hola! ¡Que vaya de la venga! ¡Hasta luego! ¡Sí! ¡Volveremos muy pronto! ¡Quedan tantas aventuras por vivir! Y un aplauso para Freddy. Hasta la semana que viene. Un aplauso para Boo. Hasta dentro de 7 días. Un aplauso para Go. Hasta dentro de 2 semanas. Un aplauso para Jardita. ¿De 2 semanas? Yo la semana que viene tengo el salón del cómic. Tengo que vender. Pero bueno, un aplauso para Randy. Venga, muchas gracias, chavales. O sea, te pierde mi cumpleaños la semana que viene. Sí, yo la semana que viene. O sea, yo voy a venir dentro de 2 semanas ya preparado con el reto, ¿sabes? Ay, claro, pero no vienes claro. A cumple de Randy, si nos invita no, a las cosas puedo, y vamos puedo, a jugar a no cosas. Puedo, pero puede venir a Barcelona y comprar uno de mis bonitos fanzines. ¡Que no hagas spam! ¡Que no hagas spam! Para ti, una vez, ¿cómo se llama el fanzine? ¡Zuzumba Fanzine! Ya Hola. Está. Ahora vamos a saludar. ¿Puedo hacer spam de mi podcast? Se llama Normas de Equivocación, escuchadlo, ¿vale? Oye, es tía, bueno. ¿Cómo te pasas, no? ¿Tú también lo has hecho? ¿Cómo te pasas? ¿Tú también lo has hecho? Aunque no os lo creáis, nos ha escuchado gente o lo ha intentado escuchar, entonces yo creo que se merece un pequeño reconocimiento. ¿Podemos hacer una cosa? ¿Inventárnoslos? ¿No? Que cada uno se invente un lado. Venga, un tipo con boina. Podemos inventarnos famosos que nos han escuchado, porque total, nadie va a poder comprobarlo. Hemos escuchado Nicolas Cage, por ejemplo. Nos ha escuchado J. Pelirrojo. J. Pelirrojo nos escuchará dentro de 2 semanas. Y veo. Voy a ser famoso en Facebook. Es que veo un videoblog de 10 minutos el tío. Porque claro, los podcasts vaya mierda. Si tuvieran vídeo, no dan la cara. ¿Os dais cuenta, de cómo quedará dañado nuestro ego cuando no haya ninguna repercusión por el programa, ¿no? ¿Sois conscientes? Bueno, y si la hay, a ver, JP, siendo él, lo va a escuchar. Si llega a sus oídos de que existe, lo escucha. Y dirá, si a sus oídos. Pues no son nadie, ¿eh? No han llegado a nada como yo, que yo tengo un disco. De hecho, el reto tienen. Va a ser para JP, el de no responder. Es decir, no, yo esta vez voy a ser digno. Esta vez voy a ser, digno, sí. Pero su hermano igual ahí, su hermano, el malvado Curricé. Bueno, ¿qué hacemos con los oyentes? Pues vamos a darles algo de amor, ¿no? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? O algo de cristianismo. Vamos a decir cosas cristianas de Wittenbergman. Yo no quiero. Rápido. Que el señor sea contigo, Wittenbergman. Thanos. Wittenbergman, que Thanos que me diga que la paz del señor descienda sobre ti. Agria Galega. Allegados para conseguir una mayor simbiosis. ¡Cállate ya! Son cosas cristianas. Cris, ¿qué tenemos aquí? Cris, Ave María Purísima sin pecado concebido. Maguito Negro, no hagas magia que solo la iglesia lo ve muy mal. Don Hurtado. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. Nacho Lozano, Bob. Sobre tu familia. Un hombre que vigile tus peligros. RTR Chochocho. Biblias. Samukabu. Culos. Mara. Que joder la iglesia como anda, hoy en día. Y ¡cállate! Y Chaquito Rauguito. Toma vino, que también es de la religión. No es su hermano, pero ¡cállate! Es ¡oh, ya hemos acabado! ¡Cállate! Por la religión santífica. Amén. Pater Nostrum, Spiritus Santum, Amenum. Amenum. El teléfono más bueno. Nos vamos. Hoy nos ha salido la cosa de que no hay una canción sobre trailers. Ahí me ¡El trailer, Bob! ¡Venga! ¿El trailer? A mí me ha jodido que no hay una canción sobre trailers. Y creo. ¡El abono trailer! Que para el futuro deberíamos tener una canción sobre trailers. Entonces, vamos a improvisar una canción sobre trailers. Un rap de trailers. Un rap. No, una canción. No, eso es un rap. Es un rap. Pon una canción. No, es que tengo base de rap. Pero pon una canción que has puesto antes y ahí cantamos en plan abono transporte. Vamos a poner el rap. Una canción sobre trailers. Vamos a rapear, va. Pensad un poquitín lo que vais a decir. Polo. Vale, por separado cada uno. Yo. Los trailers. Basta, se llaman trailers, tienen muchos spoilers. Spoilers, ¿lo habéis pillado? Yo, trailer. Con, cállate, no hables de los trailers. Yo. Te cuentan la película, te destripan el giro final, esto no rima ni para atrás. Pon una canción, de verdad, una En algunos trailers sale Tom Cruise, en otros sale Bruce Willis o Dakota Fanning, pero a mí los que me gustan son los que no tienen un buen planning. Yo, el trailer. Alargar el verso hasta que encuentres la rima. El trailer. Y el otro día estuve comprando pan, pero bueno, al final estaba la panadería cerrada y entonces, mierda, ¿por qué habré puesto pan de naranja? Y entonces fui a ver Dragon Ball y allí había estaba pan. Y pan con pan rima. Yo. Te desvela la película. Ya hemos dicho 6 veces eso. Cosas que ya sabías. El trailer. Yo. El trailer. Yo. Te los bajas en QuickTime, no sé qué y no sé cuándo. Empezaba bien. Te los bajas en QuickTime muy bien. O los ves por YouTube. Tiene una pantalla verde al principio que pone PG-13. No voy a decir que rima con PG-13. O pone All Public Can See This. De verdad, chicos, esto no está saliendo bien, ¿eh? Yo, trailer, fail. ¿Os dais cuenta? Además, estamos haciendo rap el día que nos estamos metiendo JP Rojo por hacer rap. Ya. Deberíamos tener un rap optimista. Eso sí, las canciones son lo nuestro. Sí, definitivamente. ¿Una canción? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Vale, no vale. ¡Trailer su canción! Este es el trailer tan molón. En este trailer siempre sale y saldrá una explosión. ¡Es un camión! Este trailer que es tan guay. Es un trailer, tía May. ¡Tía May! Era de Spider-Man y tal. ¿Qué te cuenta ese trailer? Fuerza, rima, Randy Mace. Nada te podrá parar. Yo lo intento y digo: trailers tienen cosas de calidad. Te los bajas en QuickTime. Por la lírica lo pagarás. En los trailers, te los bajas de internet. Por los cosas interesantes, mientras tomo un fernet. El trailer. ¡Qué guay es! No he visto el último de Star Trek. El trailer, como él, no hay otro igual. ¡Un coñazo! Donde la gente ve las pelis antes de que puedan empezar. ¿Empezar? Empezar, sí. Estrenar. Muy bien. ¿Os dais cuenta de cómo Goni intentamos hacer unas rimas? Y vosotros, ¡Trailer! Es que para hacer eso. Y luego corrigir las de los demás. En plan, como, ¿sabes? Dándose empaque. Mira, para decir no sé qué, tía May, yo no. No. Este... A ver, yo me solidarizo con él porque he visto que lo estaba pasando mal. Este trailer tan molón tiene toda una explosión. Sí, sí, pero tía May, vale, lo has dicho por ahí y ahora no lo oigo. Bueno, y este trailer que es tan guay tiene la tía May. Porque es un trailer de Spider-Man. No. Y también de Superman. Y también de Superman. ¿Ves? Si no es tan difícil. El trailer. Es estrictamente. Dura 3 minutos y es muy largo. Es muy largo. Y te cuenta muchas cosas que no deberías saber cuando empiezas a ver la película del trailer. Pasa un momento. 3 minutos te parece muy largo, Bob. Para un trailer, sí. Ah, vale. Pero para un poco. A ver, para follar no, ¿vale? Yo qué sé, igual. Cuéntanos minutos, más, Bob, cuéntanos. ¿Qué te parece así un nivel medio? Cuéntanos. ¿Charla de sexo de normas? El tráiler. Tú, Bob, tú te pones un tráiler, empiezas y cuando se acaba el tráiler tú ya has acabado. ¿Por qué sois tan malos? Yo pregunto. Y de, oye, pero por lo menos no lo hace con un teaser trailer, ¿sabes? Oye, es claro. In a World, dice, ¡ahora! ¡Ah! Y cuando dice, en los mejores cines, dice, ¡ah! Yo ya puedo ir porque ya he acabado. Tú te pones un capítulo de Juego de Tronos y entonces 50 minutos, ¿no? ¡Chan, chan, chan, chan, chan! ¡Ya! Ya. Eres Previously On, ahí está. Ya está. No, quita la música porque no es gracioso. Bueno, pero el hombre solo se veía la coña inicial de Community y ya. Estoy hasta los cojones de las vejaciones, ¿vale? Yo no he venido aquí para ser vejado y humillado de esta forma. Bob se dura el opening de Lost, más o menos. ¡Mira esa mierda todo! ¡Me voy de aquí! El de Anatomía de Grey también. Los días malos es... ¡Me he ido ya! Lost. ¡Me he ido ya! No, Bob, si el oyente aquí no sabe que sigo sentado en la mesa. ¡Me he ido ya! El oyente no sabe nada porque no está escuchando, no, Bob. ¡No hay oyente! El oyente no es un oyente. Es... ¡Tú! Un tipo con boina. Que os jodan a todos. ¡Qué valiente! Vamos a meter por ahí. ¡Chicos!